Hola, hola, probando emisión día 21 de julio de 2024, probando. Cuando no hay opción, el pueblo sufre. son 20:59. Estás a tiempo de llegar para la emisión en vivo de Le Palme Radio Roque. El micrófono está bien ahora. Yo le di más volumen porque el otro día, por tomar vino con Sariz, me quedó bajo. Ahora debe estar saliendo con más potencia, ¿o no? Largo paradigma donde estaba la razón. Una de locura para verte quién sos vos. Monte de Dios en el cielo. Paga con la vida la esperanza y el amor. Vale mucho más dar algo que pedírtelo. Monte de Dios en el cielo. Ese tiempo pasará con la verdad que hay. Danza, danza el sueño, sueño de carnaval. Bajo las dos lunas, con sus brillos de cristal, una en lo alto, la otra sobre ese mar. Ya debe estar vendiendo las redondas. ¿A cuánto la unidad en la entrada al parque municipal? Miro el queso y corto el dulce. Che, bajaba el volumen de una bandeja y tengo la otra sonando. Cada vez más choto. Leo Gieco, Uruguay, Uruguay, che. Uruguay quedó fuera de la Copa América, Gavilán. A todos los oyentes de Le Palme Radio Rock, ya estamos grabando esta emisión del 21 de julio de 2024 a la hora 21, puro 21. Mirá vos, hay que retrotraerse 25 años atrás, 30 años atrás. Mirá, ¿te acordás de esto? somos campesinos. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Empalme FM. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Che Guevara, ahí está saliendo bien. Le di más punto al micro y extendí la latencia de grabación. Tiene más delay, pero no va a tener chasquidos. Si querés los chasquidos, le saco latencia. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charlie y le robamos melodías a él. Atento, oyentes del Empalme Radio Roque, en los distintos puntos cardinales del Uruguay y tierras extranjeras. Atento Guevara, atento Guevara, está entrando Guevara, el Tino, el Tocayo en Colonia, Daniel P. en Macondo, la señora Silvia en Macondo, Pepeo en Macondo, está toda la gente macondera primero hoy. ¿Qué pasa? Está el Nacho Carbonero en Valle de Sorba, Midland en Paysandú, Pablín preparando el refrigerio, el Michael en Macondo. Mirá quién está, Marcelito, está Víctor y está Leonardo. Mirá vos, el Víctor en Montevideo y Leonardo en la Bahía de Concepción, en Santiago, en Chile. Bueno, en Chile, al sur, al norte de Santiago. Está Claric en algún lugar de Sudamérica, está el Tararira en Long Island, la señora Graciela en Rosario, el Lagarto del Vertedero en la entrada del Parque Municipal con las Redondas, está Dorval en Gorlero, Darwin está en Bolivia y nos manda un apretado abrazo con un extenso informe. Está comiendo zampoña y bailando cachacha. Mucho rico, pero son muy igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marrasca a tomarnos un? Está el Pollo, está Camilo, está el amigo Brum del otro lado de Quehuay, está Bosco. Araujo en las Cañadas de Melo, Adolfo acá, mirá vos, el maestro Adolfo Andrade en Paysandú, en la UP. Víctor, te dije que estaba, sí, está ahí en la Guada, en Montevideo. Está el cantinero de la cabecera sur del Quehuay y está Gavilán, que podría salir en vivo en la noche de hoy. Un manejo de la técnica dice, sale bien, así que el micro está bien. Ahí te lo dejé sin música para que compruebes bien, Guevara, que todo esté saliendo bien, tanto la calidad como el volumen. Le dije al Gavilán que está a tiempo de llegar para la emisión del Empalme, che Gavilán, pero no, che Ernesto, pero no contestó.

con lo que toman ahí, la chicha, ¿no? Bueno, cualquier cosa, mandar reporte de qué se bebe ahí, si hace frío o no. El Darwin va rumbo al paso del Darién, hasta el tapón del Darién, luego para cruzar hacia los Yanquis a ver a Tararira. Mientras está tomando chicha ahí en Salta, creo que está. Adelante, Darwin, te escuchamos. Atento, Darwin, atento, Darwin. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie. Le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra en nuestro cara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Bueno, entonces hay que encontrar la música adecuada, che. Hay que empezar temprano buscando la música. La música es la mitad de la emisión, ¿viste? Los audios son muy importantes, pero la música tiene que complementar con perfección, ¿viste? Vamos a ver qué encontramos, a ver, del altiplano. Antes teníamos una batería impresionante, después se chingó la PC y empezamos a perder música. Pero vamos, ya tenemos algo, pero voy a buscar algo más, che. Voy a buscar algo más del altiplano. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Bueno, por acá estamos con la redonda, por supuesto, trabajando en este paisito, que hay que trabajar, hay que hacer algo, porque si no se nos... Es bravo el tema. Buenísimo, entonces, mi amigo Tararira, vamos a tener que comer degustar de algún asado o algo, algunos chorizos o lo que sea, o algún guiso, está bueno un guiso en la zona ahí, que guay, o algo con un amigo Harry Show. Bueno, dale, por aquí andamos, el lagarto de Artedero se reporta. Otro tema podría ser la cantidad de viajeros que llegaron a Macondo para su aniversario. Entre ellos estás vos. Tienes que hacer tu crónica de viaje. Crónicas de viajeros. Cruzá, Simón. Crónicas de viajeros. Viste, ahí estarías vos en la lista. Y después tenés a Salís también, que hizo su viaje y no dejó su crónica. Tenés a Gavilán, que hizo su viaje y no dejó su crónica. Y todos los demás que están esperando para viajar algún día. Acá, Borges, acá, reportándose Santana bajo el puente. Hay mojarrita. Algo se puede comer. Le tengo poca fe al pescador. Bueno, anduvimos allá por Pueblo Soto. Bueno. Quisimos acampar en el Cayupí, ahí lo bajamos, quisimos pasar para el otro lado del alambrado, que lo levantó en la pata, que electricidad dentro del alambre de ley. Increíble. Y lo venimos a Queguay, respete, está lleno de gente. Lo venimos para Santana, acá contra el puente. Todo tranquilo. Acá el Empalme ha dicho que tiene un estilo aristoteliano de informar caminando, una idea que le será prontamente copiada por sus similares uruguayos, pero no creo que tengan mucho para decir acá, porque es una cagada tras la otra, pero de cualquier manera... Nosotros seguimos difundiendo la música y la cultura trasandina. En la noche de hoy seguramente habrá música del altiplano, porque tenemos un asesor enclavado en tierras norte argentinas y próximamente bolivianas. No se pierda la emisión de esta noche. Adelante, esperamos su audio.

Corrientes llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. El señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Borra conto de todo vos, qué lindo este muchacho que anda ahí comiendo un estofado de llama. Que lo parió, todas las culturas por conocer que habrá en esta tierra, ¿no? Y uno a veces por diferentes motivos se queda acá, pero a mí me encantaría todas esas cosas recorrer. Algún día lo voy a hacer, ayer hablaba con un amigo, vamos a ver si hacemos Machu Picchu. Vamos a ver si tomamos unos traversas menos y empezamos a meter en una caja de zapatos, a juntar para ir a Machu Picchu con la familia. Debe estar bueno eso. Buenas tardes, estimado. Buenas tardes. ¿Todo bien? Caluroso, ¿no? Pero me largó un lote de temas. Qué demoro en razonar a veces, ¿no? ¿Qué? No era que no escuché el mensaje, sino que estaba pensando. Temáticas y qué sé yo, ¿de qué quiere hablar usted? Bueno, llover, el tema clima, no va a llover. Quizás el miércoles posiblemente, ¿no? Y muy poquita lluvia. ¿Y de historia? Dar marcha atrás, no sé. Por más que averigüemos, no vamos a lograr saber todo. ¿Y del presente? No sé, ¿qué quiere hablar? ¿Del hidrógeno verde que están haciendo en Paysandú? Que nos van a contaminar el agua, el acuífero guaraní. ¿Qué hacemos? El agua que van a usar no nos las pagan, se la damos de gratis. Ya estoy hablando de política, ¿no? Y si hablo política de afuera, el señor Biden dijo un montón de barbaridades y el señor Putin dijo que él no le tiene miedo. Así que está difícil la cosa. Empalme FM. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por la tierra ofrece amor, sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Hay alcohol, incienso, ruda macho al sol, un yerbe amigo para el corazón. Hay alcohol, incienso, duda macho al sol, un yerbeadito amigo para el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tu boca todita Bruno Arias, Sahumadito. Es un recomendado de nuestro asesor musical Darwin, desde las tierras de Salta, Argentina. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Sahumadita tu boca, todita quedó, la ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. Sahumadita tu boca, todita quedó, Sahumadita tu boca, todita quedó, la ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. Tu playlist, decir que lo escuchaste en Radio La Empalme, Radio Roque. Es un sugerente tema de Bruno Arias, Sahumadito. Lo recomendó el Darwin, está en Salta. Ya vamos a tener más reporte de nuestro asesor, que sigue luego hacia el norte, hacia el paso del Darién. Si no lo tranca ahí el paso, va a llegar más que temprano que tarde ahí a Lonisla, che. Atento Andrade, atento Andrade de la UP, ahí en el barrio de la avenida Salto y Vicudo, donde se fabrican grandes empanadas también, y se toma buen vino mientras se construye una alternativa para el Uruguay. ¿Qué son las novedades que aparecen por ahí? Adelante, que la UP siempre tiene un espacio en el empalme. ¡Hasta el triunfo! ¿De dónde es Salto y Vicudo? No sé dónde está eso, pero bueno, ¡vamos arriba! Que no decaiga, usted es un hombre que siempre le da para adelante. Impresionante. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Tanto del tema viaje, porque ha sido la temática las últimas dos semanas. Vos que tenés un palomo blanco para poder viajar. Viajó Cabrera Cerís de La Guada hacia Macondo. Una semana estuvo, de gran chupi y parranda. visitó un día el Empalme y salió al aire y todo. Está subida esa bici. Después vino Gavilán, otro asesor del Empalme. Una semana y media, están bien. Parranda, fiesta y baños en las termas. Estás a tiempo de llegar acá. Guevara Lynch apronta su próximo viaje, que ya hizo dos. Está viajando hacia tierras norteñas. Escuchá bien lo que te digo. Darwin Piedra Cueva. Ya estaba a la altura de Salta, bailando con unos indígenas, una zampoña y tomando chichas y en la frontera Salta-Tucumán. Sigue hacia el norte, hacia el tapón del Darién. El que vendría en poco tiempo más es el Tararira, che. A su 75º viaje desde Tierra Norteña hacia el sur, para vigilar sus inversiones acá en Macón. La construcción del museo y otra hierba. Y bueno, y otra gente que me estoy olvidando, pero es impresionante lo que está viajando la gente. Así que vos anunciá tu próximo viaje en ese palombo blanco, porque tenés posibilidad, gracias a Dios y la Virgen María. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. No, el soviético no, está vendido el soviético. No, el soviético no. Capaz de Piñera para allá, yo estoy de Guichón para acá. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto. Yo el campo completo de Manuel Pereira ya lo tengo en mi archivo, que es un documento que quiero insertar en la historia de Guayabo, ¿no? Que no sería estrictamente la historia de Guayabo, pero yo para poner campos historiales en la vuelta de toda la zona, haciendo una diferencia, ¿viste? De los Pereira con los Pereira de nosotros y del antiguo Guayabo con el Guayabo pueblo, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. Hay que diferenciar en su origen de manera fehaciente el Guayabo de la Parada, que es anterior al Guayabo pueblo, que en principio no tenía ninguna conexión, ¿no? Que mucha gente confunde eso. Toda esa aclaración histórica es muy dable hacerla en un capítulo amplio con fotos, planos y documentos, diferenciando el Guayabo pueblo del Guayabo Parada, digamos. Parada de tren. Dentro de todo lo precario que es la investigación, tiene múltiples facetas. Somos un grupo relativamente grande, ya más de 4 personas. Tenemos fotos, tenemos planos, leemos en los libros, en los documentos, pedimos testimonio. Yo creo que no seremos Gardel, pero que abarcamos varias áreas ya como para tener, ya como para que la historia nos tenga en cuenta nosotros ya, porque nadie está contando estas cosas. Ahora te voy a decir, ya voy cerrando yo, pero me acordé de otra cosa. Hay alcohol, incienso, ruda macho al sol, un yerbeadito a mí para el corazón. Hay alcohol, incienso, duda macho al sol, un yerbeadito a mí para el corazón. Entonces vos ya estarías ubicado cómodamente en la frontera de Salta con Tucumán, che. ¿Qué lo parió? Acá el Empalme se apronta por una emisión totalmente sorpresiva. Si vos querés, para acompañarte en tu reporte que vas a mandar ahora, te ponemos Aconcagua, el disco de los Jaivas, que pegaría muy bien y suena muy bien. Pero qué bien, buenas tardes. tarde de primavera, ¿no? No. Ah, qué lindo escuchar esas cosas descriptivas ahí sobre en Bolivia y alrededor ahí, qué bueno. Muy bueno eso. Lo único que con el tema de que al día que se haga algo sobre el tema de Caram, no sé cómo es. Ustedes están en Guichón, yo que nací en Belloñón, juntar gente que es de Yun, los de Tranquera, los de Tambores, y así, todo lo que son de segunda, no la capital, sino que la segunda ciudad, que sufrimos lo que las capitales de los departamentos son, la Roma, y nosotros somos los lugares donde se van los impuestos y nos viene un camión de Tosca, nos viene. Yo nací ahí por los 70 de Mellunión. No me acuerdo cómo era el apellido de intendente que había ahí. Y venían unos ministros, todos eran homosexuales, dijo. Y se armaba una fiesta a lo mejor estilo Roma. Y ellos tenían, en aquel tiempo ya tenían piscina techada, calles todas, y nosotros no teníamos luces, no teníamos cordón cuneta, y nos tiraban unos cantos rodados grandes de eso de, pa, Dios mío, te llegaba a caer, es horrible, bueno. Y lo mismo pasó en Yu, en Miguichón. Siempre, ahora recién me están dando un poco de bitumen en las calles. Había que juntarse toda esa gente de Tranquera. Rivera se lleva todo, Tambores. Ahí Tacuarembó se lleva todo y eso. Habría que aprovechar ahora. ¿Sabe por qué? Porque el alcalde de Villa Unión fue el primero que denunció, Blanco también, no me acuerdo el apellido. Denunció todo eso y renunció, porque a él le mandaban gente que sin cobrar, cobraban doble, triple y no trabajaba. No le mandaban maquinaria, no le mandaban nada. Y el hombre renunció y denunció. Y digo, por tantos años que hemos tenido eso de que hay gente que ha hecho de las capitales una verdadera Roma, donde se juntan los intendentes con los ricos de las ciudades y hacen su cultura, sus teatros, sus gastos, pagando cosas exorbitantes, mientras en los pueblos la gente anda en vela y sin calle, sin nada, sin bueno, saneamiento ni soñar. No me interesa lo de Carra, me interesa a la gente que somos de esos pueblos. Por eso hay un grupo que dice, soy de Villa Unión y no de Artigas. Lo mismo, si usted habla con uno de Yun, le va a decir lo mismo que yo. Usted de Guichón también habla con la gente. Así que es la oportunidad nuestra de hacernos sentir. Y bien fuerte que se sienta. Porque también en todas las ciudades se comete esa injusticia. En todos los departamentos. Bueno, eso lo hay que hacerlo otro día. Bien grande y que sea así, que mueva a la gente. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Qué buena descripción que hizo. Elocuente y instructiva, ¿no? Pero no se dan por avisados los de las segundas capitales. Porque siguen votando los que los joden. dice que siempre fue igual, así, pero está bien su descripción. Así que segunda capitales siempre están jodidas, segunda ciudades de departamento están jodidas siempre, le mandan los clavos remachados nomás, un pedazo de un pedazo de bleque si llega caliente de 100 kilómetros. En comparación con la Roma imperial, ¿no? Le va a caer como guiso caliente a esto, los que tejeri, que no son del Empalme, pero escuchan igual, para ver qué dice la gente del Empalme. Así que usted dice que es un caligulato esto. Un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Sahumadita tu boca. No te olvides que podés hacer algún tramo más de la nota editorial sobre los Bucaram en Artigas. Eso no, el Empalme no lo va a dejar pasar. Tendría que bajar algunas canciones de Bucaram, el de Ecuador, que cantaba con los iracundos, ¿te acordás? Y poner el bailecito ese que tienen con la Ripoll, con Bucaram, con el que tejé y los otros. Y poner esos pasitos. Creo que hay un mix muy bien hecho. Bueno, no sé, viste. Estoy buscando temática para la noche de hoy. Concejal Leonardo, en la Bahía de Concepción, en el distrito de Penco, Chile. Esperamos un reporte de audio, ya que nuestros oyentes están viendo habitualmente sus caminatas informativas desde el distrito de Penco, donde se abordan diversas temáticas de las cuales se podría aprender acá en Macondo. Usted está enterado de lo que sucede aquí porque Radio El Empalme transmite habitualmente, y lo que sabemos nosotros a través de sus caminatas desde ahí, cómo está el asunto turístico. Se podrá, porque ahora los asesores del Empalme entraron a viajar como loco. Uno se fue para Bolivia, otro se fue para Estados Unidos, el otro para Cuba, otro para Isla de Sal, y otros viajan acá dentro del Uruguay en una explosión de viajes. ¿Y quién le dice que le podamos visitar en los próximos 25 años ahí en la Bahía de Concepción? Adelante, Leonardo Jara, desde atrás de la cordillera. La página de sucesos del Mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Empalme FM. Lo dijo Violeta Parra,